muy buenas tardes, o cuando quiera que nos escuches. Normalmente el acratador, que es esto que estás empezando a escuchar, lo puedes hacer los jueves a las 8 de la tarde, los jueves a las 20 horas, o bien los viernes a las 12 del mediodía. Pero también es un programa que, bueno, pues que está en nuestra web, en radiotopo.org, o que se emite en muchas radios a lo largo y ancho del estado, esas radios libres, que seguimos existiendo, resistiendo y dando otra versión de la realidad, de las músicas, de muchas más cosas. También tenemos un Facebook y un Twitter, arroba radiotopo. Y también, sobre todo, pues nos gustaría decir que estamos en Pilares y que podéis vivirlos de muchas maneras, todas ellas diferentes y no necesariamente haciendo el garrulo, yendo a adorar a un muñeco que está puesto encima de un palo, bueno, de una pilastra, de un pilar, que para eso es la Virgen del Pilar, o poniéndoos borrachos, acosando o, bueno, pues o haciendo el vándalo sin ningún sentido. Hay mejores formas de enfocar la rabia. Queríamos recordar que el día 12 en el Centro Social Anarquista La Revuelta hay un concierto de hip hop feminista y bueno, pues pues dentro de nuestro, siempre hacemos una matiné punk, pues sí, esta vez nos toca hip hop feminista. Y bueno, pues te invitamos a estar con nosotras y nosotros ahí pasando este mal trago que para muchas de nosotras y de nosotros es el Día del Pilar. Ahí nos vamos a trincherar y pasar la mañana tarde del Pilar de la forma que mejor podamos, divirtiéndonos, tomándonos alguna cervecita y alguna tapa. Y bueno, sí, pues disfrutando concreto, de música distinta con mensaje diferente. En concreto es la mañana del 12 de octubre, este sábado 12 de octubre, matiné rap, en que, bueno, el telonero de lujo será Manu Haller, que es hip hop del barrio de la Magdalena. Y desde Barcelona vendrán La Clica Pica y Provocación al Incendio. Pues eso, es ese mediodía. Y por la tarde habrá asalto contracultural. Bueno, pues si buscáis en la página ocupa.noblezabaturra.org, pues habrá una ocupación efímera en la que, bueno, pues en la que tendrá lugar, apúntalo en la agenda, pues una apretada programación de conciertos, de charlas, de autogestión, y eso, una ocupación efímera. Y decir que también ahora mismo, mientras, bueno, tenéis que estar al tanto, ahora mismo mientras estamos preparando este programa, se estaba desarrollando una concentración en el consulado de Turquía en Zaragoza, en el Paseo Independencia, y que va a haber muchas movilizaciones contra los bombardeos en Rojava a la población kurda. Y ya para la semana pasada, el viernes y el sábado, viernes 18, sábado 19 y domingo 20, hay en el Centro Social Ocupado Quique Mur una celebración onomástica, concretamente el noveno aniversario del Centro Social Ocupado, y pues habrá charlas, comidas y cenas populares, teatro, etcétera. Lo puedes ir mirando ya en internet y os lo recordaremos la semana que viene. Recordar que en la página web del Centro Social Ocupado Quique Mur, os lo acabamos de decir, es ocupa.noblezabaturra.org. Y a partir de ya, del inicio de este curso, todos los viernes de 19 a 21 horas en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que como todos sabéis, está en la calle San Agustín, y si no, pues ya lo sabéis ahora, podéis encontrar información sobre ecologismo radical, ecofeminismo, transgénicos, antitecnología y otros temas relacionados con la defensa de la naturaleza, la defensa de la tierra. Ahora que hablamos tanto, ¿no?, del cambio climático y de que no hay plan B, pues bueno, podéis empezar por aquí. Hay libros, revistas, documentales y textos bueno, un montón de lecturas, etcétera. También está la Francinoteca del local, el colectivo MOAI pone a disposición este espacio de información, aprendizaje, debate y opinión respecto a las cuestiones de la teología, el anarquismo y el ecologismo. Pues bueno, ahora que estamos tantas a tanto vueltas con el cambio climático, pues podéis empezar por estas cuestiones que, claro, lo que hablábamos siempre de lo de la lucha contra el cambio climático, es una lucha desde luego contra las grandes multinacionales, los estados y tal, pero también es un cambio de conciencia de cada uno. Significaría, para buscar solución a la supervivencia del planeta, tendríamos que renunciar a muchas cosas que ni siquiera nos planteamos el que haya que renunciar. Y pues bueno, para irnos poniendo irnos, pues un poco a tono con esto, os podéis pasar todos los viernes, que va a haber este punto de información, todos los viernes en La Revuelta, de 7 a 9. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Soc tot un món borrego des de ben xiqui, sudant de tothom, li piqui a qui li piqui. Veig la vida com de tripi, que en poc ja soc feliç, em plau veure happy i el que dius... Esta es la clica pica, precisamente, más que rap. Y bueno, tiene deja el rap, deja el trapo monse rap, deja el trapo monse, venía a ser drap, también es bandera, es un juego de palabras curioso. Y en catalán, y esta moza la podréis escuchar este sábado en el Cese a la Revuelta. Deixa el drap i encén la flama, on sent el drap. Deixa-ho estar, que això és jarana i aquí estem fent rap. Deixa el drap i encén la flama, on sent el drap. Y comenzamos con la crónica de la marcha nocturna feminista que marca el inicio de los pilares, o por lo menos de unos pilares distintos. Cientos de mujeres vestidas de negro, otras no iban vestidas de negro, a mí se me olvidó, recorrieron el pasado viernes las principales calles del centro de Zaragoza para reclamar un año más que la noche y las fiestas también son nuestras y reivindicar unos pilares sin agresiones machistas. Las críticas al mensaje ya retirado porque no es igual acariciar que manosear, que cada vez que lo oigo me suena peor y todavía más cutre, que se mostraba en la campaña no es no del Ayuntamiento de Zaragoza, han estado presentes durante el recorrido de la marcha nocturna feminista convocada por el 8M en el primer día no oficial de Los Pilares. Con frases como haz con ven que te acaricio, y algunas también relacionadas con la gente del PP, Ciudadanos y Vox, etcétera. La marcha recorrió las principales calles del centro de la ciudad con cosas como sola borracha, quiero llegar a casa, que es algo también que la gente, parece ser que la gente no entienda, o lo que llamamos la gente, que no puedas pillarte un pedo del 15 e irte a casa tranquilamente sin que nadie te haga daño. Parece ser que las mujeres no tenemos derecho a eso, a pillarnos un buen pedo y por qué no. Y lo de, la clásica de aquí estamos, nosotras no violamos, nosotras no podemos beber, pero no vamos violando por ahí a otras personas. Y bueno, recordar que las mujeres no vamos a dejar ya pasar ni una, estamos en la calle y estamos dispuestas a acabar ya de una vez por todas el hecho de lo que llaman la violencia machista, la violencia patriarcal, que no es fruto más que de esta educación y esta sociedad heteropatriarcal que sufrimos todos, hombres, mujeres, transexuales, gente con diferentes cuestiones o sensibilidades de género, en fin. Que esperemos que cosas así como esta marcha por lo menos echen un poco atrás a estos agresores, a estos depredadores que a veces salen a la calle en busca de, pues eso, de una persona que ellos consideran más débil a la que puedan hacer daño. Caperucita se comió al lobo, como estaba hambrienta le sabió a poco, siguió su camino cuando el cazador intentó salvarla y ella se negó. Y también otra importante movilización que hay todos los pilares, en nuestros pilares diferentes, es la manifestación contra la tauromaquia que partió de la Plaza del Portillo y que este año tuvo un recorrido diferente, ya que se rodeó la plaza hasta llegar al Paseo María Agustín, para luego seguir por el Paseo Independencia hasta finalizar en la Plaza España. Y es que es así, que te vean por el medio de la ciudad también, ¿no?, gritando que este tipo de espectáculos, por llamarlo de alguna forma, pues no tendrían que tener cabida en la actual sociedad, que es una cosa que se debería de haber quedado ya atrás hace mucho tiempo. Y bueno, además también que, como no, que dejen de ser subvencionados con el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas. Transcurrió la manifestación sin incidentes, aunque había un gran despliegue policial. Comentar que fue más larga que un día sin pan también. Sí, o sea, no, porque el recorrido me parece que es larguísima y tal, para, ¿no?, los pero... para los que íbamos con infancia, pero también comentar que, bueno, que va a llegar un momento que habrá más gente fuera de la plaza que dentro, lo cual es a tener en cuenta. Y también que, una vez más, es un referente para organizaciones antitaurinas y animalistas en general de todo el estado, porque vienen, no un grandísimo grupo de gente, pero claro, es un domingo, es un día, y bueno, pues viene, sirve de encuentro para gente que viene de otros puntos, de sobre todo de Aragón, pero también de otras partes del estado. Bueno, pues esperamos también que tenga que ser ya la última, ¿no? Que... Bueno, eso parece que está complicado, y más teniendo al PP en las instituciones, como tenemos. Sí, pero no sé, es que yo tampoco, comprenderás que no veo los toros en la tele y tal, pero, o sea, yo me pregunto, ¿siguen llenándose las plazas? Pues por desgracia en el Pilar sí, y también en ferias como las de Sevilla, Teruel, o sea, lo que evidentemente es deficitario, pero se cubre a base de dinero público, son todas esas placitas pequeñas, porque no olvidemos que hasta en pueblos como Pedrola, Cariñena, Alcañiz, hay corrida de toros. De toros, sí, o sea... Sí. Plazas de toros que son deficitarias hasta lo inimaginable y que sin embargo se mantienen con dinero público. Hemos hablado de pueblos de Aragón, que es lo que conocemos, pero seguro que gente que nos escuche tiene en mente esa plaza de un pueblo de 3 o 4 mil habitantes que, pues eso, que se mantiene con dinero público, ya no solo la plaza en sí, sino los espectáculos que ahí se celebran. Vamos ahora hasta Valencia, al grito de Viva Cristo Rey, el mismo que profirieron los asesinos de los abogados de Atocha en el 77, y el mismo grito que usó gran parte de la ultraderecha, pues así más facha, ¿no?, más franquista, en otros crímenes, fueron lo que se gritó en Valencia por parte de elementos de España 2000, donde se boicoteó el pasado jueves la proyección de la película Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, irrumpiendo en la sala de cine de un cine valenciano, pues eso, al grito de Viva Cristo Rey, arriba España, O sea, esto me retrotrae a mi más tierna infancia, ¿no? Lo de Viva Cristo Rey, que era lo que gritaban, por ejemplo, los fachis de mi pueblo, ahí con los guantes negros y la trenca esa que llevaban, el tres cuartos azul marino ese que llevaban todos. Y bueno, pues es simplemente una película más que habla de la Guerra Civil y que se centra en la figura de Miguel de Unamuno en los prolegómenos del alzamiento fascista. En fin, pues finalmente los ultras abandonaron la sala y entre ellos estaba el presidente de este partido de extrema derecha, José Luis Roberto. Sí, comentar que bueno, que es una peli. Además hay que destacar que, porque el propio Amenábar lo dice, que Unamuno no era ningún Rojeras ni nada por el estilo, al revés, era una persona más bien conservadora, pero claro, que lo que no apoyaba era el fascismo. O sea, hay que entender algo que a lo mejor la propia derecha en España tampoco la ha entendido mucho, que ser de derechas o ser conservador no implica ser un fascista. No, pero aquí el límite está muy... Pero Unamuno escribió artículos en los que... No, yo no digo que simpatizara con el fascismo, pero con lo que desde luego no simpatizaba eran con los movimientos obreros. Y no, los movimientos de la gente de abajo en general. Y escribió algunos artículos que si no llamaban a la rebelión de los militares, pues poco le faltaba, ¿eh? Sí, sí. Y eso, ¿no? lo puedo asegurar como filóloga que soy. Lo que pasa que luego... Y que Unamuno es una de estas figuras además muy... digamos que... Que no sé, que pensaba, a ver, que pensaba que con él no iba a ir. Y cuando se dio cuenta que no solo iba con él, sino que iba con eso, con lo que dices tú, hasta con gente conservadora, gente, pues la gente nacionalista del PNV, en fin, entonces ya fue cuando se empezaron a hacer caquita. Pero Unamuno en sí, a mí siempre me ha parecido un elemento que sí que desde sus escritos, pues sí que alentaba el. Un alzamiento militar. Ya, ¿no? Evidentemente. O sea, ahí fue lo que terminó consiguiendo, bueno, pues fue algo que sale reflejado precisamente en la película y en el debate, que claro, el resultado final fue aterrador, porque él no era lo que él esperaba. De todas maneras, un hombre de su categoría. De un hombre de su inteligencia. Y, o sea, que desde luego no niego que sea fuera una persona absolutamente inteligente, también un ultracatólico de la hostia. Sí, sí. Entonces, cuando tú también, no sé, es lo que siempre se ha dicho, o sea, si siembras viento, recoges tempestades. Y eso es lo que yo creo que le pasó, que sembró vientos y luego, pues, pasó lo que pasó. No, evidentemente. Pero bueno, interesante de todas formas, porque hay que, por mucho que digan que solo hacen aquí películas sobre la Guerra Civil, pues no está de más ver películas como esta, porque hablan de un hecho histórico y más de un director tan bueno como Amenábar, vamos. Hombre, y de una figura tan importante y tan controvertida también como ha sido Miguel de Unamuno, que, ojo, que estoy hablando de algo que no solo hizo él, sino que lo hicieron más intelectuales de la época. Como Pío Baroja, por ejemplo. Que eran hombres pues de un conservador bastante, bastante importante y que criticaron de manera feroz a las movilizaciones de los trabajadores, las huelgas generales y tal. Y luego se encontraron con que los salvadores de la patria pues eran unos fascistas de tomo y lomo. No sé, yo a Miguel de Unamuno pues siempre me ha resultado digamos que interesante, pero también es una figura que me ha creado bastante, de hecho de más joven me parecía pues un poco, me daba bastante asquete, ¿no? El que una persona además eso de su categoría intelectual, pues sí, hubiese llegado a, pues muchas veces pidió la intervención militar por parte del Estado. Y se murió durante nada más empezar sí, la guerra. Sí, yo creo que se murió hasta de un cabreo, porque era un hombre que tenía un genio insoportable, también. Espero que la parte personal de su manera de ser también se refleje en la peli, que yo voy a ver, por supuesto. Las sorda. Qué peli más bestia y tan poco bella. Y por supuesto todas salen tan estupendas. Todas dormidas como la princesa Aurora. Pues Disney nos quiere muertas a todas. Disney nos quiere. Vamos ya con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las Tortugas Ninja. Muertas a todas. Princesas Disney permanecen sumisas, complaciendo los deseos del príncipe que las pisa. Y vamos ahora con cosas relacionadas con la cárcel. Y comenzamos con que el Supremo mantiene altas condenas para los jóvenes de Alsasu, aunque las ha rebajado levemente, las penas siendo muy elevadas para hacer lo que fue, que es una pelea de bar, en la que el herido más grande creo que se rompió, se esguinzó un tobillo. Para eso, estas barbaridades de años, pues no la entendemos mucho. Esperemos a ver cuando esto llegue a otras instancias. Que acaba, pero vamos, las reducciones apenas son importantes. Bueno, la verdad es que sí, porque van a decir que la pena más alta era 13 años, pero que al final se ha quedado en 9, que claro, hombre, 4 años menos es 4 años menos, pero realmente sigue siendo una pena bestial por una pelea de bar, que es esencialmente lo que sucedió. Y también comentar que ya este fin de semana hay movilizaciones en Alsasu y en diferentes puntos de Euskadi, porque bueno, la cosa, la verdad es que lo que ha provocado es una oleada de indignación que parece que no termina de callar. Y ahora vamos a poner a Provocación al Incendio, que es otro de los grupos que tocará en el CSA La Revuelta este sábado, Día del Pilar, y que también vienen de Barcelona. Somos los herederos de la historia anarquista, el estilete de Lucheni, aún guardado pa' Leticia, es la voluntad del pueblo que acabó con el zar. Somos un ramo de flores, a lo Mateo Morral, nunca fuimos inocentes ni aceptamos ser culpables, solo somos idealistas aspirando a lo imposible, la voz sincera, la verdad inconfesable. Somos amigos del comité invisible, somos la cara oculta, una noche de luna llena, la capucha en plena huida cuando escuchan las sirenas, el insurre, su soberbia que no acepta su condena, la epidemia de la rabia de los tigres de su tuyena. Somos el abrazo, la caricia, la sonrisa, somos la mirada cómplice, el miedo del policía, la violencia sin clemencia, la sentencia más legítima, esa dulzura de un tartazo a Barcinas, la mochila de Mauri, la ráfaga de Angry, la danza de Claudia, la venganza de Tamara, anarquistas en Río Plata lanzando su veredicto. Nuestra única propuesta es el conflicto, es la mano en el martillo, gasolina en la botella, el ladrillo poroso, perfecto que no deja huellas. Somos semillas, polvo de estrellas, son Alfredo y Nicola disparando a las rodillas. Somos la polilla, la termita, la carcoma que se come a la madera por fascista y represora. El punto y coma, el carboncillo y la goma, la excepción que confirma que la regla no funciona. Somos Y el colectivo Osabideak advierte sobre los fallecimientos previsibles, entre comillas, en las prisiones. El gobierno del estado señala que en el 2017 hubo 87 muertes por causas naturales y todas ellas, y defiende que en términos generales el estado español está por debajo de la media europea. Y bueno, este año van 5 muertos, ¿no? Y parece ser que las primeras versiones hablan de sobredosis de otro preso que murió detrás de los muros de Zaballa. Y su vida truncada forma parte ya de las frías estadísticas y su muerte es numéricamente hablando otra más en el Estado español. En las cárceles del Estado español fallecen aproximadamente 3 personas a la semana. Muchas, no se cuentan como muertes en prisión las que el día de antes lo llevan al hospital y se muere en el hospital, ¿no? O sea, esos no cuentan como muertes en prisión. Estamos hablando de muertes que se dan dentro de los muros de la cárcel. Decir que ya muchas veces hacen eso, ya cuando la persona está tan enferma que está ya prácticamente a punto de morir, es cuando la llevan al hospital y muere en el hospital. La mayoría de las muertes son por enfermedades, sobre todo cardioisquémicas y sobredosis, que en teoría en las cárceles no hay droga. Sí, ¿no? Una cosa muy, muy peculiar, pero bueno. No sé yo, o sea. Y por suicidios, que yo creo que los suicidios son evitables, ¿no? Dentro de lo posible. Además, se supone que las cárceles tienen un protocolo antisuicidios, ¿no? Sí, en efecto. Pero bueno. Pues no le sale muy bien tampoco. No parece. Pero bueno, también hay que decir que, desde luego, la epidemia de suicidios que ha habido en algunas cárceles no parece casual que sean precisamente en cárceles que reiteradamente han sido denunciadas por su dureza. O sea, como ha sido el caso, como fue una temporada en Zuera, que ahora parece que la cosa está más tranquila, o como ha ido sucediendo en Puerto de Santa María o en otras. Pero es que, por ejemplo, porque claro, no vamos a leer todos los casos, pero aquí están hablando de una persona que tenía parece ser que tenía una lesión cardíaca importante, no diagnosticada. Entonces, en el momento en que le dio el ataque, lo etiquetaron de ansiedad, le dieron un Tranquimacín y se murió. O sea, que son unos niveles de rollo tercermundista, ¿no? Porque qué menos que, no sé, una ambulancia y al hospital. Sí, bueno, porque además hay que recordar que en muchas de las cárceles que ahora con el sistema de macrocárceles están muy alejadas de las ciudades, pues como te pase algo en muchas cárceles en las que no hay médico en ningún momento por la noche, pues claro, como te pase algo lo llevas claro, vamos. Otra fecha que no pasa en vano, otra vez estudiando el terreno, paciencia ninguna, locura plena, la calle está vacía, la luna llena. Respecto a esto, hay muy pocos médicos que trabajan en cárceles, concretamente 296 en todo el estado. De estos 296, solo 10 tienen menos de 40 años. Estamos hablando de que la mayoría de estos médicos tienen entre 50 y 60 años. Uh-huh. Muchos, o sea, más cerca de 60 que de 50, con lo cual a mí me suena a gente que está ahí esperando a que se jubilase. Sí, básicamente. Además, los médicos de las cárceles generalmente no lo son a tiempo completo. Muchos de ellos están en otras funciones, y sobre todo lo que no hay en ninguna cárcel es, por ejemplo, hay cárceles de mujeres, pero no hay ningún ginecólogo en ninguna cárcel. O sea, todos los especialistas son médicos externos a los que tienen que trasladar a los presos y presas, y que pueden tardar meses para una prueba pues tan simple como, no sé, pues como una simple inspección de las que se hacen rutinarias de ginecología o cualquier otra. No digamos ya de gente pues con las defensas muy bajas, que especialistas que de por sí son muy muy pocos los que hay, con consulta que necesitan a mucho tiempo, como un hematólogo, por ejemplo, pues bueno, puedes tardar meses en ser atendido gente, pues eso, con problemas de hepatitis, bueno, y con defensas bajísimas. Hombre, ya estamos hablando de tal y como está la sanidad en estos momentos, que las personas que no estamos en la cárcel nos pegamos meses en listas de esperas, pues no me quiero imaginar yo la gente que además está encerrada en una cárcel. Ciertamente. Y bueno, en estos momentos hay una huelga rotativa en las cárceles. Parece ser que ya van una quincena de personas presas las que han decidido sumarse a esta propuesta de lucha activa desde diferentes cárceles del Estado español. Y como siempre, se pretende visibilizar la tabla reivindicativa, que suele ser la misma la del propiamiento de la, el cumplimiento de la propia ley dentro de las cárceles, o sea, de hacer lo que dice que en teoría tiene que hacer, y pues el acabar con el régimen FIES. Y bueno, pues estamos hablando, pues eso, de gente que está en situaciones muy, muy, muy duras. Y bueno, que la única arma que tienen los presos y las presas es hacer este tipo de cosas, llegando luego hasta el límite de la huelga de hambre y sed, porque pocas cosas tienen entre la absoluta insibilidad e invisibilidad social y los propios, o sea, la propia ausencia de recursos que te da el estar privado de libertad, pues tus maneras de luchar pues son muy pocas y son muy duras, ¿no? Este tipo de huelgas es, digamos, lo más suave, pero estamos hablando también de gente que se autolesiona, incluso se han llegado a coserse los labios como símbolo de la falta de libertad, los presos y las presas. Y bueno, pues yo creo que es una tarea que está pendiente entre los movimientos sociales, y es visibilizar las cárceles y hacer entender a la gente que las cárceles son una cosa muy dura, que estar unos años en la cárcel es terrible, tanto para el físico de una persona como para la mente, y que eso de que por una puerta entran y por otra salen, que bueno, pues serán los políticos y serán los poderosos, pero la mayoría de los presos, que lo que son es pobres, pues entran por una puerta y no sabemos cuánto van a salir, ¿no? Porque muchos han entrado a la cárcel por un delito de, pues no sé, de menudeo, ¿no? Que es por lo que suele estar, y ha habido un motín y han acabado acusados de asesinato, y vete tú a saber cuánto tiempo van a pegarse esas personas en la cárcel. Ya sabemos también lo que genera la cárcel, la violencia y la represión que genera esta solución de las cárceles, que en principio deberían rehabilitar, y lo que hacen es destrozar a los seres humanos. Y es muy difícil lidiar con esto, porque la gente, la verdad, es que le importa un pepino la situación de la gente que está privada de libertad. Solamente les interesa a cuatro activistas y a los abogados que se trabajan el tema, y a las familias, y poco más. En esta sociedad, que el trabajo es a la vida, lo que el petróleo al mar, y tú decides. Que compitan ellos, tú cooperas con los tuyos. Apoyo mutuo, conciencia de clase. Que arda su empresa, que tiemble el burgués. Pelea. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. O sea, Radio Topo. Y bueno, me había preparado también noticias relacionadas con lo de las casas de apuestas y las casas de juego en los barrios, pero lo dejo para la semana que viene, porque estaba pasando algo que a mí personalmente me resulta muy interesante, y es una cosa que para mí tiene muchísima importancia lo que está pasando en Ecuador en estos momentos. Sí, ciertamente. Bueno, es un país, Ecuador, hay que entender que allá por 2000, bueno, es lo que tiene tener ya unos años y acordarse de muchas cosas, sí. Y tener, por ejemplo, compañeros de trabajo ecuatorianos que te cuentan cómo fue su vida, compañeros que ya tienen una edad, y cómo, bueno, pues un país que verdaderamente le sucede como a muchos otros países de Latinoamérica, es potencialmente rico, tiene petróleo, que es una de las, es el oro negro, y no lo llaman así porque sí, tiene pequeños recursos de gas, tiene una agricultura pujante que funciona bastante bien, pese a todo es un país pobre, y bueno, más bien no es un país pobre, la gente está pobre, o sea, la gente está empobrecida. Y lo que sucede con Ecuador es que, bueno, pues allá por finales de los 90 hay una inflación galopante, una gestión catastrófica del país con Abdalá Bucaram y otros presidentes. Y a raíz de eso, pues bueno, se produce lo que se llamó la dolarización del país. Se contiene la inflación, mejora la economía, pero mejora pues un poco al estilo de lo que hemos vivido en los últimos años, que mejora la economía, pero claro, los salarios no suben un solo peso, un solo dólar en este caso, y lo que se produce es un fenómeno de migración masiva brutal. En cosa de 2 años, casi 1 millón de personas de un país que tiene la mitad de la población que España se fueron del país, una cosa como para tener en cuenta. Todo esto con estos mimbres y con un capitalismo duro, con una línea de neoliberalismo duro, es con lo que se ha tejido esta cesta. Una cesta que, claro, que sujeta sobre una progresiva pérdida de derechos, pues ha llevado a lo que tenemos en estos momentos en Ecuador. Ecuador, además, es un país que en los últimos tiempos, durante el gobierno de, ¿cómo se llamaba el anterior presidente? Se me ha ido de la cabeza. Correa. Totalmente. Correa, sí. Bueno, pues habían vuelto muchas personas que estaban aquí, que estaban con, bueno, habían vuelto a su país, incluso muchas personas españolas, o sea, de nacionalidad española y de origen español, han ido. Yo conozco a varias personas, un profesor, dos enfermeras, un médico, que se fueron a trabajar a Ecuador porque había mejorado el estatus económico del país bastante. Pero bueno, Correa, digamos que fue identificado dentro del grupo de los Ortega, Maduro, etcétera. Y bueno, pues los ataques internacionales contra Correa fueron bestiales. Perdió las elecciones. Y bueno, y ahora estamos en una situación en la que el actual presidente es Lenín Moreno, que por cierto se ha trasladado a Guayaquil desde Quito por el miedo que tiene ante las tensiones que hay en las calles. Y yo, por ejemplo, es la primera vez que he visto manifestaciones en Ecuador en las que se está utilizando cócteles Molotov y que la cosa ha aumentado en los niveles de en cuanto a la actuación de la gente, porque estos se cargaron a 2 presidentes seguidos simplemente con manifestaciones. Sí, ciertamente, hombre, la verdad es que lo que está sucediendo un poco en Latinoamérica en los últimos años es que, claro, todas las soluciones, pues desde las presuntas revoluciones, que en realidad, bueno, habría mucho que hablar sobre lo que ha tenido el proceso revolucionario, lo de Venezuela, pero bueno, los procesos más o menos izquierdistas o el capitalismo salvaje estilo Chile o el peronismo este extraño, bueno, lo que hay en Argentina, pues no ha traído ninguna, no ha habido una solución efectiva a los problemas de la gente. ¿Y qué sucede? Que aunque ha habido un relativo mejoramiento de las condiciones de vida de la población, habría mucho que hablar, porque, claro, pues de estar en la, evidentemente, si estás en la más absoluta inmundicia y estás un poquito mejor, o sea, en lugar de ganar $3 al día, pasas a ganar 5, sigues siendo pobre como una rata, pero por lo menos estás un poquito mejor. Pues bueno, esa leve mejora no se ha traducido en una mejora real de las condiciones de vida, sino solo en parcheos. Y bueno, hablamos de Ecuador ahora, pero es que podríamos hablar de un montón más de sitios, ¿no? Ha sido todo como muy parecido. Sí, pero Ecuador yo creo que tiene también el distintivo indígena. Sí, es un país con un movimiento indigenista muy fuerte. Que el movimiento... Desde siempre, es uno de los primeros países en los que la movilización de los pueblos originarios se llevó a cabo. Uh-huh. Y hay muchísimos indígenas en Ecuador. Sí, además es uno de los sitios donde los movimientos indigenistas... A ver, el más sonado evidentemente fue el zapatismo en Chiapas, pero los movimientos indigenistas ecuatorianos son mucho más antiguos y está la CONAIE y ha habido siempre coordinadoras de organizaciones indígenas y, bueno, pues la verdad es que con una fuerza que, desde luego, ha sido sorprendente. Y además, otro detalle, no es el país con más población indígena de América Latina, le superan de lejos Bolivia o Guatemala, pero, sin embargo, pues sí que es donde, bueno, pues hay un orgullo un orgullo y no un desprecio, porque claro, hay países de Latinoamérica donde que te llamen indio es un insulto todavía a fecha de hoy. Sí, en Ecuador cuando yo estuve el quechua empezaba a ser obligatorio en las escuelas, y en Perú creo que lo fue, ahora no lo sé cómo será, pero era también el quechua y el aymara iban a ser obligatorios en uh-huh. en las escuelas públicas en las de que van todos los niños. Y sí que es cierto que el indigenismo en Ecuador ha sido siempre muy luchador, ha estado muy vinculado también a la lucha social en general, también mucho con la lucha del medio ambiente, ha estado también muy unido con los movimientos de otras etnicidades, no sé cómo decirlo, pues me refiero a la gente de la costa, a la gente que es afrocaribeña. Sí, sí, la gente negra. Que también están bastante organizados en Ecuador, creo que es el sitio donde más organizados están, la comunidad afrocaribeña, que no sé, no creo que sea muy importante en cuanto a número, pero sí que también tienen sus reivindicaciones sociales, de que esa gente vive más que en la capital, vive más eso, en la zona de la costa. O sea, recordar que también que Ecuador es un país que tiene su parte selvática y tiene su parte de tribus no contactadas también. Sí, y que tiene unas riquezas forestales, unas riquezas naturales absolutamente grandiosas. En fin, pero lo curioso es que la verdad es que me interesa mucho al final cómo acaba esto, porque la gente está muy indignada por la subida de... por la retirada del subsidio de los combustibles, porque allí no es como aquí. Allí la gente se mueve mucho en distancias cortas, pero todos los días. Pues desde los que van a trabajar, la gente que tiene que ir a la escuela, las mujeres que venden en los mercados, pues todo el mundo depende de los automóviles, de los autobuses, etcétera. Claro, si sube el combustible, sube el precio del bus. Si sube el precio del bus... Porque, a ver, la gente esta no es que tenga coche y... No, normalmente es gente que va en el transporte público, ¿eh? Ya hablamos, claro, de subidas. Puede parecer muy poco dinero, pero tenemos que mirar hacia la realidad de estos países. Claro, una subida de un 1% en el transporte público que a veces nos podría parecer sorprendentemente caro para el nivel de vida de estos países, pues claro, para esa gente supone un roto considerable. Sí, estamos hablando de que el combustible ha subido... con esta retirada de la subvención un 40%. Uh-huh. Evidentemente. Es que hay transportistas que no pueden poner los autobuses, no pueden pagar llenar el depósito. Y entonces, por eso venía el speech del principio. Volvemos al principio, o sea, volvemos a 20 años atrás con el fenómeno de la dolarización, con una inflación de dos dígitos. Pues claro, evidentemente, si tú subes un 40% los combustibles, subes la vida, pues claro, evidentemente multiplicas el precio del coste de la vida. Decir también que la Plaza Central de Quito es el lugar de reunión de estos manifestantes, y que a mí cuando estuve allí me llamó tantísimo la atención que el Palacio Presidencial está allí y que puedes entrar al Palacio Presidencial tranquilamente hasta dentro, que no te dicen nada, y debajo del Palacio Presidencial hay como tienditas pequeñas donde venden la salchipapa, los juguitos y todas estas cosas que a mí me llama muchísimo la atención, la poca seguridad comparado con lo que es aquí. Anda, acerca el morro a la Moncloa, tú. Vamos. Y además estamos hablando de eso, de países que están mucho más expuestos en realidad a un golpe de Estado, cosas así. Y chocando. Sí, pero claro, a ver, la gente pues se junta allí y bueno, pues ahora también está habiendo muchísima policía, pues eso, con botes de humo y tal, que a mí la verdad es que me llamó la atención, porque hasta ahora yo siempre había visto todo ese tipo de movilizaciones súper multitudinarias, pero siempre muy tranquilas, muy, muy pacíficas, y ahora la gente tiene que estar pero muy, muy, muy cabreada para que lleguen a este punto de comportamientos que... Me refiero, a ver, que no es una crítica, ni muchísimo menos, todo lo contrario, sino de que esta acción directa sea tan contundente por parte de una población, porque sobre todo la población indígena, pues su comportamiento, su idiosincrasia, su manera de funcionar tiene muy poco que ver con la agresividad. Todo lo contrario, es gente muy, muy dada a la tranquilidad y a la reflexión. En fin, que no sabemos qué pasa en Ecuador, pero lo que está pasando por ahora a mí me resulta desde luego fascinante. Por eso el hecho que se haya tenido que ir de Ecuador, o sea, de Quito no me extraña, es que los tiene ahí debajo todo el día. Vida express, no me deje respirar como un dolor de muelas. Hoy quiero brindar por los buenos momentos, porque la vida es un continuo movimiento. Sobrevivo en esta jungla de cemento. Y no sé, os animo a que viajéis a Ecuador, que a mí es un país que me fascinó absolutamente, precisamente porque la gente es maravillosa. Es un país barato, lo caro es volar. Y además allí, como no hay un Machu Picchu o cosas así, pues te centras mucho más en conocer la gente, cómo vive, cómo funciona. Y bueno, aparte de que eso sí, tiene unas bellezas naturales de la hostia y muchas cosas que ver. Pero a mí me pareció uno de los países en los que yo he viajado más a gusto. Y la verdad es que aprendí muchas cosas, porque no es lo mismo mirar las cosas desde aquí que verlas como las ven ellos, que a veces tendemos a europeizar todas las situaciones y todos los momentos, y cuando vas allí también te das cuenta de que no tiene mucho que ver con lo que tú te has imaginado. Y olvidar los problemas entre risas y cerveza. Por más años que pasen, por más que vivas fuera, no hay nada que pueda con una amistad sincera. Si tengo comida hecha, claro que comemos juntas. No sé ni cómo lo preguntas. Corto calabacines, escribo a un compi de Chile. Ver pelis en el portátil no es lo mismo que ir al cine. Leer a Emma Goldman me parece un alucine. También pensar en voz alta y compartirlo con afines. Todo lo que sentí al ver tu llamada me cambió el día porque no me lo esperaba. Y con Manu Haller junto con Kronstadt despedimos este acratador hasta semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Calles, mis hermanas y hermanos, pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos, por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos, pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos, vine a escupir las certezas que mi cerebro percutí, de Barna a Zaragoza como columna Durruti, Kronstadt y Haller, conciencia de calle, haciendo un homenaje a los pequeños detalles, duermo con mis hijos, con lecho enamorado, o lo que es lo mismo, al borde de la cama y destapado, aunque a veces me despierte huraño y cansado, moriré de pena cuando ya se hayan marchado. Me gusta levantarme cuando no ha salido el sol, cantar enajenado currando en el obrador, mensajes de buenos días, besos y caricias tiernas. Me gusta mi lengua entre tus piernas, adoro observar el mar, jugar con sus olas, hablar de la anarquía hasta altas horas, saber que las rayadas siempre llegan a su fin y recibir llamadas desde Arnedo, Berlín. Que un hermano que vive lejos venga de visita y ver que el tiempo y la distancia nuestro amor no debilitan. Gozo al pasar horas envuelto en un debate intenso y repudiar el voto usando el consenso. 20 años en lucha y mira, nada me frena. Tengo la misma pasión que un crío que se estrena. La vida son 4 días y 2 han pasado ya. Pa' nuestra gente, salud y libertad. Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos, pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos, por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos, pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos. Ha venido el Kronstadt, bajo a la virosta, como el agua del Ebro, mi rap llega hasta la costa, en ríos de tinta, anticapitalista, unidos por el hip hop y el ideal anarquista. Quedo con el Haller a grabar nuestra propuesta, viajo a Zaragoza, lo hago desde los 90, aquí se encuentra alguna de mi gente predilecta, el CSL del coso, ahora es CSA la revuelta. Este es nuestro homenaje a Cataluña y Aragón, para todas las personas del mundo con corazón, hasta el día más gris, escampa el chaparrón, no tires la toalla, nunca pierdas la ilusión. Si quieres jodernos ya te puedes aplicar, alguno lo intentó y se tuvo que retirar. Guerreros del hip hop por toda la geografía, apoyo mutuo, lucha por la anarquía.